Hago balance de las horas muertas en esta habitación de locos y reanimo las que saben a ti. Fotografío tu cuerpo en mi retina. Salgo disparado por la escalera de incendios perdiendo el control. Fuego cruzado entre tus labios y mi voz. Ni el mismo infierno ofrece el calor que desprendemos tú y yo. Suelta el deseo visceral. Fuego cruzado entre tus labios y mi voz. Ni el mismo infierno ofrece el calor que desprendemos. Las agujas en sentidos contrarios y la suerte de la...